de Playa Alegre. Bueno, el transporte interno de la Ciénaga está en este momento un poco difícil porque estamos jugando con el horario de las guaguas nada más, porque no hay otro transporte a que ver, uno pueda ¿cuándo tú, viajar. ¿Tú puedes coger las guaguas? ¿En qué horario? A las 5 de la mañana sale una. Primero el enlace de la Matancera. Matancera, o sea, a las 5 de la mañana el primer playa y el segundo playa a 7 y media. Porque es el horario que viajo, porque yo no viajo con los otros pasajeros que viajan por la tarde. Pero no hay otro transporte que tú puedas cogerlo que no sean las guaguas. Hasta, digamos, por la tarde. Sí, hasta. Es a la inversa. A la inversa de por la mañana. ¿Tú has tenido necesidad de ir a Matanzas, a Hawái y esos lugares? Sí. ¿Y cómo está el transporte en ese sentido? Bueno, para allá hay más carros, pero pues no de aquí de la Ciénaga. Para allá, como tú sabes, hay más guaguas, hay carros particulares, pero aquí no. No, yo me refiero a las guaguas, o sea, el transporte público. Es el transporte público. El transporte público. Sí, las guaguas. Hay que jugar con esa guagua. Y es molesta porque es muy llena. A veces cuando es la guagua, Angelito, el pasillo muy estrecho. Y demasiadas personas. Entonces tú lo catalogas como guagua. Como, por ejemplo, si tú vas a darle una evaluación, ¿cómo tú le darías? De regular. De regular. Sí. Bueno, está el camión que sale a las 5 de la mañana y ahora empezó a salir otro camión de Girón para Cienfuegos. Y uno que viene de Cienfuegos sale a las 9 para allá. Pero son camiones particulares. Sí, sí. No hay guagua. No.